Viernes 20 de agosto. Nuestra esperanza. Para estudiar y meditar. Lee la perfecta ley y un divino portador de los pecados. Mensajes selectos, tomo 1, páginas 248 a la 252. 362 a la 364. La curación del alma e importancia del verdadero conocimiento. El Ministerio de Curación, páginas 55 a la 57 y 357 a la 359. Y Cristo Redime, meditaciones matinales del año 1953, página 333. En la transgresión de la ley no hay seguridad, ni reposo, ni justificación. El hombre no puede esperar permanecer inocente delante de Dios y en paz con Él, mediante los méritos de Cristo, mientras continúa en pecado. Mensajes selectos, tomo 1, página 250. Pablo desea que sus hermanos comprendan que la gloria de un Salvador que perdona los pecados daba significado a todo el sistema judío. Deseaba también que comprendieran que cuando Cristo vino al mundo y murió como sacrificio en favor del hombre, el símbolo se encontró con la realidad simbolizada. Después de que Cristo murió en la cruz como ofrenda por el pecado, la ley ceremonial ya no podía tener vigencia. Sin embargo, estaba relacionada con la ley moral y era gloriosa. El conjunto llevaba el sello de la deidad y expresaba la santidad, la justicia y la rectitud de Dios. Y si fue glorioso el ministerio de la dispensación que iba a desaparecer, ¿cuánto más debía ser gloriosa la realidad cuando Cristo fue revelado al dar su espíritu vivificador y santificador a todos los que creen? Comentarios de Elena de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1095. Preguntas para dialogar. 1. ¿Quién crees que es el hombre de Romanos 7? ¿Es Pablo? ¿Antes o después de su conversión? ¿O este capítulo habla de otra cosa? ¿Cómo justificas tu respuesta? En la clase, analicen las respuestas dadas. 2. ¿Cómo explicas el hecho de que un cristiano bautizado, nacido de nuevo, luche con el pecado? ¿No debería vencer automáticamente todo? ¿O seguiremos pecando siempre? ¿O la respuesta es alguna situación intermedia? 3. ¿Qué peligros potenciales podrían surgir de pensar que, como cristianos, siempre pecaremos, siempre violaremos la ley de Dios, no importa qué hagamos? Por otro lado, ¿qué peligros potenciales podrían surgir de pensar que, como cristianos, necesitamos sentir que hemos vencido todo lo malo en nuestras vidas, pues en caso contrario, ¿no seremos salvos? 4. ¿Qué promesas podemos tomar de Romanos 7 que nos ayuden a entender lo que significa ser seguidores de Jesús?